Sí, como decís vos, yo pienso, nos parece que el desencadenante de esto fue la experiencia vivida por todos los habitantes del barrio de Punilla y el resto de la provincia, porque indirectamente por algún otro lado lo veían lo que sucedía. En ese momento empieza la ciudadanía a tratar de participar, en ese tratar de participar muchas veces como ciudadanos no tenemos la capacitación, los argumentos, la noción necesaria para actuar, pero bueno, muchas veces como voluntarios, uno por defender su casa, su monte, nos vimos involucrados. A diferencia de este año pasado, bueno, ahí surgió la necesidad de empezar a capacitarnos, a investigar de qué se trata, cómo se puede colaborar. En ese momento empezó de a poquito, para cómo estamos en plena pandemia, que no se podía salir. Entonces, por los grupos WhatsApp, como se empieza a articular distintos movimientos en distintas localidades. Uno de ellos es, le llamo un grupo WhatsApp, que es Creando Brigadas, que trató de englobar a todo lo que iban apareciendo en las diferentes localidades. Porque ahí empieza a aparecer brigadas que ya están formadas, brigadas que se quieren formar, grupos de ciudadanos que no saben cómo hacerlo, pero quieren participar, grupos de ciudadanos que por ahí, volvemos al tema, tratar de involucrarse, pero muchas veces cometemos errores. Entonces, en toda esa ensalada de situaciones es que empieza a organizarse la ciudadanía. Al día de hoy podemos hablar que hay 33 localidades de la Sierra de Córdoba que se han formado en la parte ciudadana para luchar contra el fuego. Algunas ya lograron armar sus brigadas forestales, otras están en proceso, otras lo están logrando, pero están ahí en intención. Es como que es un abanico bastante amplio. En el caso de nosotros, en Punilla Sur, a través justamente de los grupos WhatsApp, se empezó a movilizar el tema, se empezó a hacer reuniones. Esto empezó ya, estamos hablando de noviembre del año pasado, apenas pasaron los fuegos, o todavía estamos con eso, todavía unos. Y bueno, ahí se empieza a organizar la ciudadanía. Nosotros lo que hicimos fue abrir un espacio más para que esta gente que se veía como sensibilizada por todo lo que nos venía sucediendo, pudiera encontrar un lugar en el cual nos pudiéramos organizar. Siempre volviendo al tema, como ciudadanos, como ver de qué forma podemos darle forma a esto. Así que empiezan a formarte, ahí en este vorágine de varias instituciones aparece también la nuestra, la posibilidad de trabajar con ADARSA, que es la Asociación de Amigos Río San Antonio, que trabaja el tema ambiental, y nosotros, bueno, como vecinos, involucrados en lo que había sucedido, también bajarle a ellos la necesidad de que se buscara no solamente la educación y prevención, sino también acción concreta. Y ahí se empieza a darse forma. Todo esto, hablamos que tiene un proceso, ¿sí?, hasta que se empieza a dar forma, y los objetivos estuvieron muy claros desde el principio. Eran tres, que trabajan en el antes, en el durante y en el después. Entonces ahí, bueno, entró toda la cantidad de temas que podemos ir hablando. Te pido un poco más de especificidad en relación a esto de trabajar en las distintas etapas, ¿no? El antes, el durante y el después. ¿Qué implicaría, qué tipo de acciones de intervención realizaría la brigada en estas instancias? Mira, en el antes nosotros siempre trabajamos lo que es educación y prevención. Hace muchos años, ustedes se acordarán, existía lo que era un logotipo, un ícono de la lucha contra el fuego, que era el bombi. Era un bomberito, un zorrito, que a través de la discusión de los bomberos y la campaña de comunicación que realizó el gobierno provincial de Córdoba, se logró educar a nuestros hijos, y a los padres, a todos, a través de los hijos, porque salía de la escuela. Con ese bombi, los niños nuestros aprendieron lo que era el teléfono de los bomberos. Y cualquier situación, ellos sabían cómo acudir a los bomberos. Eso como se dejó de lado. Entonces nosotros lo que propusimos justamente retomar y volver con el tema de lo que era la educación y prevención, como armas fundamentales en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, en este caso el fuego más que nada. Pero también estamos haciendo lo que era el relevamiento, empezar a conocer la localidad, digamos la parte que son interfaces, la parte que son sierras, cómo acceder, cómo salir, en dónde hay sitios que se puedan conservar, cuáles tienen más prioridad que otros, en qué lugares hay tanques de agua, en qué lugares hay arroyo o vertiente. Ese relevamiento, toda esa información pasa a ser el premio. Es todo lo que nosotros podemos hacer, hablar con los dueños de campo, saber cuáles tienen ganado y cuáles no, a dónde va a ir ese ganado, que ellos tengan los cortafuegos. Toda esa información, que es bastante compleja, es en el antes. En el durante trabajamos directamente con, exactamente, es preparar personas que tienen que tener requisitos, eso siempre que dejarlo bien marcado, porque no cualquier persona puede ir al fuego, por una cuestión que también corre peligro en la vida de uno mismo. Entonces, preparar personas que estén capacitadas, con indumentaria necesaria, que hayan tenido las capacitaciones, que tengan los autos físicos, la logística necesaria en comunicación, para que pueda ponerse a disposición de la autoridad del fuego. En este momento la autoridad es bombero. Entonces la idea es preparar ese grupo ciudadanos que son los que van a ponerse a disposición en el momento que haga falta. Entonces vos al mostrar que ya tenés equipamiento y de todo ello, a bomberos se les puede facilitar la tarea. Por ejemplo, hay ciertas funciones que hoy hacen los bomberos que le podría hacer la ciudadanía capacitada, que es la guardia de ceniza. Por ejemplo, una vez que el fuego pasó, es controlar la zona para que no se reinicie, no haya nuevos focos. Hay cierta actividad que sí les puede ser ciudadano. Entonces, bueno, ese es otro tema, empezar a trabajar sobre la acción. Y en el posterior, ¿qué hago una vez que pasó el fuego? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Nosotros lo tuvimos el año pasado. Bueno, ahora vienen los problemas a consecuencia del fuego. Entonces, ¿qué hacemos con esos campos? ¿Cómo se puede remediar, decimos nosotros? Remediar el tema de la deforestación, reforestación, si hay que pisarlo o no, veo que hay mucho material que hubo dando vuelta después los incendios, el hacer los áreas naturales, es que si se quemaron los alambrados, volver a hacerlo, las pintas. Entonces, eso sería más o menos los tres tiempos a manejar. Hacía referencia a lo que significa un trabajo articulado con los bomberos, en permanente comunicación. ¿Cómo ha sido, por lo menos, el vínculo que han forjado hasta el momento? Y si, digamos, ¿qué tipo de retroalimentación piensan tener con los bomberos voluntarios de la zona? Retroalimentación me refiero a esta cuestión de si las capacitaciones, por ejemplo, las pueden brindar los bomberos o cómo se gestionan esos espacios para que la gente que esté en la brigada tenga la formación que corresponde. Bueno, la relación es muy buena con los bomberos. Finalmente, acá estamos hablando de diferentes cuerpos de bomberos, porque, bueno, englobó toda la sierra, la parte punilla, varios. Las capacitaciones, si bien nosotros podemos recibir y estar permanentemente en comunicación con bomberos, las capacitaciones para los que son brigadistas forestales la da la Administración de Parques Nacionales. Bien. Hay un tema ahí que, bueno, se mezcló un poco lo que es la parte política en todo este tema, porque hace unos años que no hay capacitaciones. Entonces, bueno, desde esas 33 instituciones brigadistas que se han armado en las sierras, uno de los pedidos era ese, era que se abrieran. Ahora aprovechando que hay mucha ciudadanía interesada en participar, es que se abrieran esos canales nuevamente de capacitaciones. Estaban frenados. Ahora ha aparecido uno virtual en los largos parques nacionales y en los cuales ya se está trabajando. Pero es fundamental tener las capacitaciones, eso es crucial y bueno, lo están buscando mucho. Uh-huh. Con los bomberos se trabaja muy bien, es justamente esa, que sepamos todos como ciudadanos que hay que ayudarlos de alguna forma u otra, la ciudadanía puede colaborar mucho. La experiencia que vivimos con ustedes también, todo lo que nos pasó con el tema del fuego, acá en Independencia, en Carlos Paz, en todo lado, era que había muchos voluntarios, pero por ahí desorganizados. Entonces, ver cómo ciudadanos nos organizamos para colaborar. No es solamente el llevar o traer agua, sino los recursos humanos, la movilidad, en qué lugar hace falta gente, en cuáles no. Entonces, toda esa es la idea, es empezar despacito a como ciudadanos a capacitarnos. Entonces, va a haber un poco de todo. Ahí necesitamos capacitaciones de parte nacionales, pero también puntuales, locales. Y algo que es fundamental en esto es el rol de los municipios. Los municipios tienen lo que son la defensa civil. En muchos municipios de la zona sur, por ejemplo, no tienen defensa civil. Y la defensa civil debería ser como el área que es la que tiene que organizar la sociedad. Tanto las fuerzas gubernamentales, los bomberos, todo lo que venga de la parte gubernamental, pero también la ciudadanía. Y bueno, el problema que tenemos es que muchas localidades no tenemos defensa civil. Entonces nosotros, bueno, una de las tareas fue elevar a cada municipalidad y comuna que arme su junta de defensa civil, porque eso es algo que la ley le exige y que necesitamos realmente, porque bueno, no solamente porque tenemos un incendio, sino por todo lo que tenemos nosotros. Entonces es un pedido y es una parte en la cual todavía los municipios deben actuar. Eso es fundamental porque son los que manejan la planificación territorial, lo que manejan todos los temas que muchos de ellos llevan a ayudar a la, al inicio del fuego. Por ejemplo, ahí le contaba a bomberos que el tema de interfaces, los que manejan el concepto es casas metidas dentro de zona boscosa, lo cual corre riesgo. La interfase en los últimos años ha crecido exponencialmente. Uh-huh. Hay muchas casas metidas en el monte cuando antes no la había. Entonces los bomberos antes tenían ciertos lugares que era para resguardar la ciudadanía y otros lugares que se dedicaban directamente a apagar lo que era el monte. El problema de hoy es que tenemos casas por todo lado, planificación no hay, que es una de las típicas que ha habido en los últimos años. Entonces eso incrementó que las zonas de interfase hoy son muy grandes. Y tenemos peligro de casas quemadas porque hay casas metidas o cabañas o complejo metidas en el medio del monte. Y eso es un problema que también lo tenemos que trabajar con la defensa civil, por eso es necesario que los municipios también trabajen en esto. Uh-huh. ¿Han tenido algún diálogo o se piensan habilitar con el municipio, particularmente de San Antonio, pensando en los recursos que también la brigada necesita para empezar como a funcionar, además del acceso a las capacitaciones? ¿Esto está previsto de alguna manera? Hay muchas que hemos hecho un reglamento con la radio que se piensan desde la autogestión, pero bueno, nos preguntábamos allí cómo es la situación particularmente en el sur de Punilla. Sí, en realidad en San Antonio también fue parte de esa nota que se elevaron y se solicitó la conformación de la defensa civil. Algo que hay que destacar es que muchas defensas civiles de los municipios están conformadas por empleados municipales. Uh-huh. Entonces mucha gente queda supeditado a, volvemos al tema, el tema del municipio. Aquí lo que se le pide es la participación ciudadana. Bien. Es que no es solamente que sucede algo y yo actúo. Hay fuego, apago. Hay una creciente, soluciono. Sino en la prevención. Uh-huh. Y en este país, y bueno, la experiencia nos muestra que no se trabaja en prevención. Entonces, es que los municipios entiendan la necesidad de planificar al futuro. Acá tenemos que planificar y prevenir, que nosotros decimos, el mejor fuego es que no se inicia. Mejor brigada sería la que no tengan que trabajar. Entonces, mientras mayor capacitación, mayor prevención de la ciudadanía, todos los frentistas ahora, por ejemplo, Carlos Paz tiene su área protegida al lado oeste. Bueno, todos los frentistas, si se pudiera trabajar con ellos, voy a tener una posibilidad menos reducir el tema de ingreso del fuego a la zona boscosa. Entonces, todo eso es fundamental en el rol de los municipios. No tenemos todavía nosotros, lo estamos haciendo, como dijiste vos, en autogestión, a todo lo que sea recursos. Nuestra idea son largar campañas, diferentes acciones concretas que nos permitan acceder a fondos para poder comprar equipamientos que son bastante caros, sí. Pero todavía no hemos tenido un acercamiento, digamos, con el municipio. Es la idea, es exactamente esa, empezar a trabajar para que ellos puedan a la vez empezar. Pero Paz empezó con el tema de meter brigadistas municipales. Y diré que todo lo que compartimos, tierras y que compartimos municipios, en los cuales hay bosque adentro, y es muy importante que empiecen a prever esta situación. Sí, tal cual, más allá de la mención al municipio de San Antonio, esto es una mirada regional la que se tiene que tener, es con los distintos municipios y comunas articulados en un mismo objetivo a la par de las distintas organizaciones. En cuanto a lo que planteaba de los roles diferenciales que tiene la brigada, desde la tarea de prevención, de relevamiento, de acción ante un foco y de control posterior o remediación, ¿quiénes pueden participar en principio de este espacio? ¿Cómo se pueden, quiénes se pueden acercar, ¿no?, para poder apostar y constituir? Buena pregunta, porque vos sabés que muchos de estos temas son debates. Capaz que hace unos años se veía una forma, hoy se ve de otra, la sí. Ciudadanía, la necesidad y la ciudadanía cambió. Entonces eso va dependiendo permanentemente. Entonces está muy buena la pregunta porque justamente encara por ese lado. En este momento se necesita un poco de la articulación. Claro, me tengo que hacer el recreo, por ahí se me va un poco el diálogo. ¿Me recuerdas de momento, por ejemplo, si me vaya la pregunta, por favor? En realidad, sí, que para cerrar, pues sabemos que estás en tu jornada de trabajo, así que agradecemos doblemente el tiempo. No, que nos digas quiénes pueden participar de este espacio, cómo pueden hacerlo. Sabemos que hubo una reunión informativa ya el sábado, pero cuando te pregunto quiénes, pienso también diversidad de edades, con determinadas condiciones, intereses. Lo que iba a pensarme fue eso. Todo hombre al juego, toda persona que ingresa a una brigada forestal o la brigada forestal en sí es para pagar el fuego, uh-huh. Y esos debates se dieron. En la nuestra, por ejemplo, en alguna de las cuales estamos creando brigadas y compartimos esa visión, es que en realidad todos podemos colaborar de otras formas. Hay algunos que van a estar preparados con la edad suficiente o que puedan hacer los cursos necesarios de capacitaciones para que lo autoricen en el fuego. Pero también la persona que pueda hacer la movilidad, la persona que pueda hacer la comunicación, personas que puedan acercar a un víver, a una bebida, a una, la persona que haga de modista, que esté en su casa, una persona, un herrero que colabore desde ahí, un mecánico que... Entonces, cuando nos damos cuenta, en realidad, para nosotros, todos pueden colaborar. En su respectivo tiempo, su respectiva responsabilidad, cada uno puede colaborar. Esa es nuestra intención, por eso hablamos siempre de sumar la ciudadanía. Porque para nosotros es importante todo. Capaz que nosotros acá en una escuela podemos ya estar apagando un fuego al correr la información entre nuestros estudiantes y de esa forma ahorramos ya un inicio de fuego. Uh-huh. Pensemos nosotros que la participación de la ciudadanía hoy es fundamental. Entonces no tiene solamente su crédito a la persona que va a ir a apagar el fuego, a la cual tiene que tener sus requisitos, sino que en realidad para nosotros todos pueden participar de una forma u otra. Por eso, bienvenido todos. Además, una persona que por ahí ni siquiera se pueda acercar, pero pueda comprar una rifa, no sé, y así puede ser muchísimas cosas. Pensamos no solo diseñadores gráficos, personas de todo tipo, porque las profesiones son muy amplias, las necesidades son muy variadas. Entonces, pensamos nosotros que lo ideal sería que todos puedan participar de una forma u otra. ¿De qué manera se pueden contactar con la brigada? Para sumarse. Bueno, ahora a través te puedo dejar el teléfono, total no hay ningún problema, y nosotros justamente en este armado estamos con la idea esa, de hacer algunos canales de comunicación, bien. Un Facebook, un WhatsApp, así te lo voy a estar pasando para que vos puedas transmitirlo. Igual ahí le dejo el teléfono a mí a disposición, y bueno, cualquier cosa que necesiten, y nosotros también, bienvenido a todo tipo de ayuda, porque bueno, pensamos en esto, que todos organizados de alguna forma podemos participar para evitar lo que sucedió en el pasado. Uh-huh. Exactamente. Te agradecemos, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes porque volvemos al tema. Todos estamos pagando el fuego. Esto que hacen ustedes también es una forma de colaborar para que luchemos contra el fuego.